que está dedicado a Jacinta y a Vicente, que son asiduos concurrentes de La Retaguardia, cuando su mamá, la autora del libro, Eva Domínguez, está aquí los viernes para formar parte del aire de la radio en el programa Medio Ambientemos, ¿sí? Eva escribió este libro que data de historias de mujeres del barrio Sildañez, y queremos charlar con ella para ver cómo nació este libro y qué es este libro para aquellos que todavía no lo leyeron, que suponemos que es la mayoría de nuestros oyentes. Ojalá que no fuera así, pero seguramente es así. Eva, bienvenida aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, raro esto de ser entrevistada en la radio. Sí, la verdad. Muy divertido. Bueno, estamos aquí con el libro que nos dejaste el viernes pasado. Te lo agradecemos enormemente. Que estamos ahí peleándonos con Euge para ver quién lo va leyendo de a poco, y hemos decidido compartirlo e ir leyéndolo, que llama Historias que Emergen. Sí. Contanos qué es. Bueno, sí, es un, como vos bien contabas, historias de mujeres, de 13 mujeres que en el 2015 vivían en el barrio Sildañez, porque bueno, hoy ya no son las 13, no están viviendo ahí en el barrio, la mayoría sí, pero bueno, no todas. Y es como una foto, vieron que en el censo dicen, bueno, es una foto de quienes viven en ese momento en el país, en la situación en la que estén. Bueno, lo mismo, sería como una foto, y también no sería tan así, estoy pensando, porque también cuentan un poco de sus historias, de sus infancias, estas mujeres, de qué desean, de cómo llegaron a Sildañez, porque salvo una, todas vinieron de otros lugares, ya sea de países limítrofes o en la misma República Argentina, de otras provincias, y bueno, y han venido hasta esta ciudad, la ciudad de Buenos Aires, y especialmente al barrio Sildañez, ¿no? El barrio Sildañez... te escucho bajito, perdón. El barrio Sildañez toma el nombre del arroyo, que es una de sus márgenes limitantes. Claro, porque también hago eso, un juego ahí con el arroyo Sildañez, que corre debajo del barrio, bueno, viene desde la provincia y desemboca después en el riachuelo, y está entubado. Entonces no lo vemos, ni sabemos que existe prácticamente. Sí, cuando nos inundamos sabemos que existe. Cuando nos inundamos, que fue en el 2013, el mismo día que se inundó La Plata, se inundó también el barrio este, Sildañez, porque algunos mal pensados dicen que abrieron ahí la compuerta para que no se inunde tanto el Maldonado, ¿no? No rebalse el Maldonado. O sea que nosotros descubrimos hace poco, y también como consecuencia de aquella inundación del año 2012, que por aquí, por abajo de la radio, aquí nos hemos inundado también aquella vez, corre uno de los brazos del Sildañez, cosa que no sabíamos. Mira, y eso es como algo muy misterioso y que no conocemos, ¿no?, de nuestra ciudad. Porque uno, si va a Europa, ¿no?, lo lindo, lo que te venden es, ay, el arroyo, el río, no sé qué, no te digo tomar un mate, porque tomar un cafecito en las orillas de tal el río. Y acá, la verdad, es una picardía, pues están todos entubados, ni sabemos qué están, no los podemos ver. Está bien, están todos podridos en el mejor de los casos, pero tranquilamente podríamos tener otra geografía, otra visión de nuestra geografía. ¿Por qué historias de mujeres? Fue como la forma de... tiene una palabra esto en la metodología, de como de encuadrar, de darle forma, porque podría haber sido también de varones, digamos, ¿no? O mixto. Pero bueno, como que dije, bueno, no, que sean mujeres, migrantes, madres, eran como los requisitos. Después una señora quiso ser incluida y no es migrante. Que fue la última que entrevisté ya de este mismo año, sí, todavía es 2016, a principios del 2016, quiso ser incluida y bueno, sí, me pareció que está bien, nació en la ciudad de Buenos Aires, pero le permitimos ser parte de este libro. Eva, sí. Vos decías que encuadraste justamente o elegiste este recorte de que sean historias de mujeres y no mixtas ni historias de varones. Sí. ¿Qué cosas crees que encontraste en esas historias que son así porque son mujeres justamente? No, me llamaba mucho, o sea, me hacía preguntas yo, porque bueno, las preguntas que les hice a estas mujeres, yo creo que un poco me las quería hacer a mí misma, me parece. Y la maternidad me generaba también como intriga, el por qué uno es madre, ¿no? Porque no todos, no todas son madres, no todas deciden ser madres, y hasta qué punto es una decisión, hasta qué punto es la naturaleza, el deber ser, hasta qué punto... son deseos, no sé, como que mi mente a veces juega con eso, entonces por eso, sí, fueron mujeres madres, que cada uno cuenta su experiencia, ¿no?, de cómo le fue en la maternidad. Uh-huh. También yo justo estaba volviendo a la licencia por maternidad cuando empecé con todo esto, así que yo creo que tiene que ver un poco eso. Uh-huh. ¿Y cómo las viste a Marta, Fran, Telma, Ana Francesca, Delia, Marcia, Rosa, Indira, sí, Elisa, Justina, Aurora, Felipa y Juliana, que son las protagonistas de este libro? ¿Cómo las viste en ese rol de protagonistas? Porque en general, digamos, es gente anónima que no tiene nombre más que para su familia. Te escucho muy bajito, perdón. No, digo que por lo general no, que hay gente anónima que, digamos, tiene nombre solo para su familia. Claro. Sí, bueno, la idea era esa, ponderar, que salga a la luz, por eso historias que emergen, ¿no?, que salen a la luz. Son historias de mujeres que pasan capaz al lado nuestro y ni las vemos, o sí, pero no resaltan capaz, ¿no?, a nuestra visión. No salen en la tele, no son la presidenta de la cooperadora de la escuela ni la que lleva adelante el comedor tampoco, ¿no? Porque uh-huh, podrían ser también. Claro. No, como que elegí mujeres que ya al vivir su vida cotidiana sea una historia que merece ser contada, digamos. Uh-huh. No por alguna tarea que sobresalga, sino justamente descubrir lo que sobresale de la vida cotidiana. Ir a lo simple, a lo más desapercibido y lo grandioso a la vez, ¿no? Como que me interesaba eso, descubrir de lo más invisible, lo máximo, ¿no? La gran lucha por vivir, por estar, por ser madres, por enamorarse o no, por seguir viviendo en esta vida. Uh-huh. Eso es lo que quería resaltar. Abro cualquier página, sí, una. Sí. Era una oportunidad muy buena. Vine acá a Sildañez. Era una villa chiquita con casas bajitas, con calles de tierra. Mm. Vine a la casa del amigo en la calle Subiría, que tenía un negocio, carnicería, almacén. Sí. Me trajo ahí, me presentó al señor, que era muy amable también. Sí. Esto fue hace 32 años. En los primeros tiempos me consiguió por hora. Trabajaba 2 horas y después me encontró otra casa y así terminé encontrando trabajo todos los días. Mm. Después dejaba algún día para hacer los trámites para el documento, porque era muy importante tener los documentos. Yo decía, no quiero estar sin documentos. Me lo hice en el 88, pero yo estaba de antes. Pero cuando uno no tiene plata, porque tenés que tener para viajar. Fui más feliz cuando tuve mis documentos. Y creo que 2 meses después de tener los documentos, me encontré con una paisana mía, que era vecina mía, ex compañera de la escuela. Y ella estaba a punto de dejar su trabajo. Era Concama, muy cerca de acá, en Rivera Indarte y Eva Perón. Empecé el otro día y me tomó la señora y estuve 9 años en ese lugar. Bueno, y así transcurren las historias de estas mujeres del barrio Sildañez, que Eva Domínguez se ha tomado el trabajo de darles entidad y de ponerlas en este libro que se llama Historias que emergen. Y esa historia que emergía era la historia de Marcia, que pide descansar un poco más, ¿no? Porque parece que Marcia no dejó de trabajar. Claro, que esto también, ¿no? Que muchas de ellas no tuvieron infancia ni uh-huh, adolescencia y claro, capaz que ni adultez, dicen esto, de poder descansar un poco más, de poder ahora vivir mi vejez, también resalta otra uh-huh, señora en otro relato. Y sí, son todos relatos en primera persona, algunos eruditos capaz dicen, pero está mal escrito. Bueno, es como la gente se expresa en una uh-huh, entrevista oral, con los modismos, ¿no?, de sus regiones, de origen y demás. Uh-huh. Y me pareció importante eso, mantener la sintaxis y la forma de hablar de cada uno. Alguna pequeña toque alguno tiene, porque para que se entienda, ¿no?, la idea. Uh-huh. Pero después está respetando tal cual ellas lo contaron. Que me parece que eso también tiene como un valor adicional y le da también... le ilustra un poco el libro, ¿no? Como que le da color, uh-huh, descubrir las tonadas o las formas de hablar de cada una. Bueno, mientras con Euge nos seguimos peleando por este ejemplar que tenemos de Historias que emergen, sí, ¿cómo puede pelearse la gente por tenerlo? Por tenerlo. O bueno, no pelearse, ¿cómo no, puede tenerlo? Bueno, Tayel Ediciones, que es la editorial que lo editó, tiene ejemplares, ellos están en Flores, en la Galería El Boulevard de Flores. Uh-huh. Ahora en enero capaz se toman algunos días, pero después están todos los días. En Rivadavia 6743, local 59. Eso está ahí él con un H, a ver, ya te digo dónde está la H. Rivadavia ahí y Fray Cayetano, a una cuadra de la Plaza Flores. Claro, sí. Tayel, T-A-H-I-L-E-L, perdón. Tayel, sí, una H ahí entre la A y la I. Sí, exactamente. Y si no, bueno, lo llaman a ustedes y ustedes me avisan, porque yo también tengo algunos pacientes en mi domicilio particular. Así que en todo caso, bueno, eso, que se comuniquen con el programa y... ustedes me dirán. Buenísimo, buenísimo. ¿Tenemos despedida del año de Medio Ambiente? ¿Tenemos el viernes o ya fue el viernes pasado? Perdón. Fue el viernes pasado. Fue el viernes pasado, perdón por la distracción. Viene, lo mejor del año viene este Medio Ambiente del viernes. Muy bien. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nos reencontramos. Gracias por el libro, Eva. Bueno, muchas gracias a ustedes. Historias, buenas noches. Historias que emergen de Eva Domínguez, este libro que cuenta la historia de mujeres migrantes. Menos una que no es migrante, todas viven en el barrio Sildañez, con el arroyo al costado, con el arroyo abajo y a veces con el arroyo entre las patas.